eran de aquí de Yare. Vivían en el campo por la agua arriba, cerca aquí del pueblo. Se casaron muy jóvenes los dos. Nací yo antes del año casado de ellos. Pero bueno, natural, no que estaban estados, sino que salieron establecidos. Tenía ella 14 años. ¿Cuál eres tú? Cuando se casó. Y él tendría, porque mi abuela no sé, no le saldría de su edad, no sé. Siento que le pusieron edad como 24 años y a ella 18. ¿Para poderla casar? Para poderlo casar porque eran como unos menores, no por que se querían casar. Y habían las que fueron sus cuñadas, la embromaban mucho con él y no querían que se casara. Y él se quería casar. Entonces la hermana mayor, que fue que la crió desde 2 años, ella un día se puso brava y se fue para que mi abuela Víctor. Dios me la bendiga, mi amor. Ella se casó. Les sigo contando, ellos se casaron muy jóvenes. Ella tenía 14 años y él tendría como 18. Y le pusieron edad a los dos. O tendría el 24 y le pusieron a ella 18. Y así nos acomodaron. Eso fue en 1912. Era jefe civil aquí en Yare, un tal señor de apellido Meléndez. No me acuerdo el nombre, yo cuento nada con las historias, hay que ser jefe civil. Bueno, su matrimonio fue celebrado en la Plaza de Yare. En esta plaza donde vivieron los Pedrosas. Bueno, pues ya se han montado casi todo. Ahí le celebraron a ella su matrimonio, me contaba a mí, ella que también me lo contó. Entonces ellos vivieron muy bien, nací yo, fui la primera. Lo que me sucedió a ella, o por mí sin pensar, fue que a los poquitos días de haber nacido yo, empezaron unos quejidos que le salían en la casa. Y ella no veía quién era ni sabía. Y en una reza, una cuñada que la acompañaba, que estaba jovencita, le dijo: Pancha, yo me voy para tu cama, tú no escuches ese bicho que se queja ahí, porque yo era un poco así, para ajustar. Y le dijo: yo, Juan, esas son cosas tuyas. Pero no hay nada. Sí, óyelo, Pancha, se está quejando. Pero yo era un poco para ajustar. Entonces el siguiente día, él iba para casa de mi abuela, su mamá, que quedaba cerca también de nosotros, en ese pozo del agua arriba. Entonces le decía: mira, Pancha, yo voy para que es viejo. Cuando le decía: mamá, señor viejo. Entonces ahora el bicho se te va a quejar. Le enseñó un tinajerito que tenía en la sala, donde tenía su tinajita de agua. Y de la cocina, yo conocí la casa, ella tenía que venir, por ejemplo, así. Vamos a suponer que la cocina fuera de toda la mesa, y ella tenía que pasar por aquí para agarrar el cuarto aquí, porque el cuarto tenía su puerta. Cuando ella llegó así como a la escalinatica de un trocito de palo, yo conocí la casa que dividía la sala y el cuarto y la bajó. Se quejó el bicho del gallo. Se le quejó en el tinajero. Y cuando ella avanzó buscándome a mí, se le avanzó a la puerta del cuarto. Ella no tuvo voluntad para agarrarme. Ya estaba sola, porque papá se había subido a la casa de tía Dominga, la que la crió yo era su hermana. Y tío Manuel y tío Jasmín, Fidela, todas esas otras hermanas que estaban solteras, se reunían de noche a Guadaraja. Pero tía siempre vivía pendiente que por ahí salía algo, porque Mateito Noria le había dicho un día: mire, yo venía por ahí, porque ese camino lo llamaban el camino de los indios, por donde papá hizo esa casita, donde mataron mucha gente en la guerra. Y vi un hombre con un sombrero. Era un hombre, pero no era gente viva. Entonces le dije: pero no le diga a una Panchita que venía siendo tío de Angelina Piñate, la mamá de Guillermo Piñate, se que está por ahí. Entonces cuando ella salió al patio y llamó, tía Dominga escuchó, porque era cerca y tía Dominga viviendo en un ático. Y ella estaba en la plana abajo. ¡Ay, ese Panchita! Salió de Fidela corriendo con Ramón Escalona, el papá de con quien se casó Columba Piñate. Yo era como un conocido, familia de los muchachos Piñate. Total, entonces Fidela, como era tan barajustad, llegó y me envolvió y me sacó y me llevó. Él y Ramón Escalona y las otras se llevaron a mamá del brazo para que se metiera Dominga. Después ahí mamá tuvo, no usó esa casa, ya no volvió más a ver. Claro, ¿quién va a volver? Papá enseguida fabricó casa cerca, más cerca del Pozo del Agua. Entonces, no había quien me diera de mamá. Yo tan chiquitita de días era así, si mamá se estaba, había comido y milagro cuando hizo mala digestión, porque había comido, ya habría hecho su digestión. Había comido, papá comió y se fue y ya se quedó sola, acabando de arreglar sus cositas, para acostarse, porque estaba en dieta, no era en dieta antes de acostarse temprano. No había que me diera de mamá porque una prima de papá, mi prima viene siendo mi muchacha porque era hija también de un dugoy. Y de un dugoy en una verdad como son las cosas. Y entonces yo me casé con un hijo de un dugoy. Y una tía mía tuvo hija de un dugoy. Total, entonces, ella estaba criando, pero la niña de ella tenía meses ya. Y yo no me agarraba el pecho. Agarrando el pecho de ella, pero allá van que la leche tomó, estaba muy hecha para mí, a mi edad. Así que yo no sé si qué me daría. Mamá me tuvo que dar de mamá, pero entonces me empezaron unos ataques. Entonces luego ese siguiente día amanecí enferma. ¿Pero y por qué tu mamá no te podía dar pecho? Por el susto que yo. Por el susto. No, buena abuela, madre susto. Chica, al fin me dio de mamá, pero fíjate, me hizo mal. Entonces cuando ya papá se vino al pueblo, casi una señora que había sido casada con casualidad, con un mirabal, un tío, y su marido me la jodió como un doda, mi tío como me suena a mí esa costilla. Ella era, se ha separado de su esposo por enfermedad. Se fue a Caracas, estudió la enfermería y había sido muy buena, mejor maestra que tuvo ya era esas antiguas primero aquí. Entonces ya daba remedio y me mandó remedio. Pero cuando papá cogió camino, en ese momento me dio como convulsión, sería, qué sé yo, y me oriné y me estiré. Y dijeron a las mujeres, una me agarró y me estaban bañando en una batela abajo. No le digo una panchita porque mamá la tenía agarrada por allá, la tenía escondida. Se murió. Y llegó una muchacha joven que era prima hermana de mamá también. Esa Hernández, familia de estos Piñates y de ella también, por dos lados de la familia se llama enredado. ¿Se murió la maestra? ¿Ah? ¿Quién se murió? Ella ya es muerta, yo la conocí, fue una madrina de agua. Entonces, ella ligerito, échale el agua, Fersa. Ella me echó el agua y yo no sé si habría hombre, no sé. Yo que me echó el agua y me bañaron. Entonces cuando ya me había orinado, que dijo mi abuela, se murió, pero mi abuela Vita. Entonces respiré. Dijo, no está muerta. En ese momento, como era cerca, y papá como que vino en bestia a caballo para acabar el pueblo, me empezaron a dar lo que me mandó la señora. Y con eso me curé. Me mandó a dar los guarapos, los té, siempre viva blanco y una gota. Y con otras cositas me curo. Yo nunca sufrí en mi corazón, ni de susto, ni de nada. Pero fíjate cómo son las cosas. Ella le decía a mi abuela, mamá, mira, Pancha, a la bautiza le dijeron que ella tiene el agua, porque esa niña es perseguida del encanto de esa agua, porque el agua me acaba de hacer. Dije, chiqui, yo vine a saber la verdad ahora después de vieja, que yo ahí que el negro que siempre iba por mis hijos y por mí. Me dijo el negro, que se le encantó el agua que me ha perseguido. Porque una vez nosotros hallamos de un rosario el agua y una muchacha que se murió. No le dijimos nada a Jesús María, sino que nos fuimos nosotras solas, mamá y yo, porque iba Angelina, iba Otilio Piñate, papá de Otilio, ese que tiene el botiquín a la plaza, familia de nosotros. Y conocía muchachos y hijas. Entonces, como no teníamos miedo, cuando veníamos de allá para acá, nosotros nos vinimos por un caminito para aquí, por Miquileno, porque la casita donde nosotros vivíamos quedaba por aquí atrás de la casa de Cruzita diera para atrás. Cuando veníamos, mamá venía adelante y Rosa estaba, que ha venido a Caracas, mamá como que la tenía, o mi abuela se la había dejado unos de aquí, porque mi abuela era que siempre la tenía, porque mi abuela estaba sola. Yo veo que mamá tiene los brazos cruzados, Y entonces yo lo que hago es pasar por un locro que me está esperando. Y cuando yo voy a bajar, porque era un camino recto, y había otro caminito que cogía por si no quería para salir, que era sacar la, el patio de la casa de nosotros. Y el camino seguía y desembocaba por aquí frente a la escuela para los que venían de mi quileno, el trapillo, toda esa gente. Entonces, cuando yo voy a pasar, veo un hombre que está parado, pero yo no le tuve miedo, yo creí verdadita. Lo que uno es pendejo inocente, que sería algún hombre que esperaría alguna mujer. Y yo tenía amor con ese marido. Entonces, no nos dejó pasar. Y Rosita, Rosa como más muchachita que venía atrás, Rosita la mamá de Hugo, que era hermana de nosotros, sí, sí. Para atrás. Yo sé quién. Entonces yo busqué de un matorro donde yo acortaba un cujo y para leña. Jale. Y el matorro, el monte de rama, no me dio un palito porque yo iba a jurungar el hombre, porque no le tuve miedo. Como el hombre era harto, yo me puse las manos aquí para verle bien la cara. Y le dije, bueno, hermano, bueno, señor, usted no nos va a dejar pasar. Si es el diablo, tome la cruz. Y tiene dinero, déselo a otro. Y le hice la cruz con la mano. Y el hombre no se quitó y me puso camino para acá. El hombre estaba cerrado de negro de Casimir. Tenía un sombrero grande de fieltro que se usaron mucho, por cierto, aquí en Yare. En todo el mundo. Estaba empolainado. Tenía un bastón con una cacha de plata. Con la cacha en casa. ¿Sabes tú qué fue lo que yo no le vi en su cara? Sino todo su cuerpo, porque lo que le vi tenía como un velo que le tapaba la cara. Me dicen que sería Dios mío porque no me asustara. Era un muerto. Uy, Dios mío. Pero le encanta. Y me dijo el negro, y por eso él, cada vez que le quiere echar broma, se acerca que es usted. Tengo el encanto que se la quise ya cuando es chiquito. Porque él me dijo que a quién le ha querido yo pegarle. Yo, ¿quién le pidió? Bueno, mis hijos, yo no le pego a nadie, a mí no recuerdo bien. Y me dijo. Y entonces yo le dije, ay, me dije, esto así, así, así, no, así. Pero, ¿a poco usted le iba a pegar? ¿Usted le iba a jurungar? Yo le dije, sí. Pero que el matorro no me dio la rama que yo jalé. Y cuando entraron en las manos. Después, ese cuento me lo eché la quina que vino a trabajar para acá, examinándome. Y después otro me dijo, mire, y santo salió un algo con esa suerte. Esa suerte tuya, ese encanto que será que se lleva. Como no se la llevó, bueno, no quedaría satisfecho. Claro. Se fue bromando siempre. Ah, pues ellos vivieron muy bien a pesar de todo, que papá era enamorado, pero era un hombre de negocio, correcto y vaciado, le gustaba mucho su vestiecilla. Nos quiso mucho, principalmente a mí, yo hice un canto de él. Después mi hija, por él le hacía un favor, y que no se sabía, y mi mamá estaba muy joven, no creían eso, nos habitaron para toda la vida. Entonces cuando yo vivía, trabajaba como un loco, porque hasta de noche trabajaba. No importaba, estas horas estaba juntando un poco de palo para traerlo, para encaminarlo, porque los traía vendía al pueblo, madera, o está tapando un hoyo carbón. Y por lo menos le decía, mira, Julián, yo quiero que tú me siembres un maíz. Y ella, bueno, también agarrando la semilla, pues. Agarraba lo que llaman 8 kilos de maíz. En la mañana, a las 6 de la mañana. Y a las 3 de la tarde estaban sembrados a la tierra. Tenía mucha ventaja. Hacía con un cote sembrada de la espalma y la escoba. Todavía cosechaba la espalma y la sabía hacer la escoba. El tabaco lo sabía preparar, que lo sembraba también. Era, el maíz lo sembraba por así, chica, por carrizazo. Un hombre que trabajaba mucho. Después se sacó un dinero, pero mamá nunca quedó satisfecha porque no le dijo nada. Como en confianza, él tenía dos compadres, el padrino mío, pero el que se declaró que le echó la broma fue el otro. Porque aquí en Yare hasta mía, no hace tanto se lo contó el evangélico aquí a Santo, que Santo estaba un viaje que lo vino a visitar. Y para cierta familia, nosotros también. Eso es un tío de mamá, nieto. Se fue quitando todos los reales. Entonces una vez que se llevó una morocota de esas grandes, puro oro, Kumari, a comprar una tela para fruces para él, porque se dio cuenta que para Julio ya eran vueltos. Pero nunca dijo nada, ni nada. Pero después que yo me casé, me dijo eso, María, eso fue verdad, Carmen, porque mi compadre me lo contó sanito, sin haber estado bebido. ¿Y a quién ya le hablamos? Que para este Ramillo, no hace tanto nada que yo estaba enferma que tú, que la Cristela me echó ese cuento. Que lo sabía de su hermano. Y así se fue arruinando y arruinando y después. Así una casa aquí nos tenía aquí, entonces la vendí, quería que nos fuéramos más adelante. Y así en esas cosas nos llevó a Yucumar. Allá donde está la guardia, ahí en Pampero, ahí vivimos nosotros por ese lado. Ahí esa medicatura que está ahora ahí. A Caracas nos llevó a vivir. Él quería vivir caminando y después no lo quise seguir más. Así fue que no caminó más, porque quedó mal. Y cogió la bebida, pero trabajando siempre como un burro. Pero al fin supimos después que lo que había sido. Porque esa hermana, esa cuñada, que era como su mamá y mamá, porque era la que la crió, tenía una hija ya señorita. Y ella tenía chica a su novio. Y el papá le tenía un dinero guardado que le daba a guardar, tenía una recha entre los dos mollones, para hacer más parte de la vida que sacaba de ella. Uh-huh. Aunque ella era mejor natural. Mi tía Dominga tuvo sus hijos, ese de Juan Antonio Hernández. Entonces sucede que ella, como él era su cuñado y era de confianza, en vista de que los médicos no le encontraban remedio a la muchacha que se enfermó, ella la llevaron hasta Caracas, la hospitalizaron en Ocumare. Yo estaba muy chiquita, yo recuerdo lo que vi. Y después que mi mamá me lo contaba, y mi familia, misma mía. Ella le daba como un ataque, chico, y se le ponía una barriga hasta así. Se ponía rojita y apuñaba estas manos así. ¿Y ella era? La muchacha enferma. Y después te botaba animales por la boca hasta pelotas de cabello, cucarachas, culebras, lo que fuera. ¡Ay, qué blanco! Entonces, hubo un primo que fue que se enamoró de ella. Como eran familia, hermano de estas González, porque ya las dos González viejas murieron y los José también. Lo que es Carmen Luisa, que es esa raza, hija de la señora Luisa, de un tío, él venía siendo su tío Luisa, de Carmen Luisa. Bueno, entonces la tía le dijo, mira Julián, ve a Santa Lucía, me le lleva a las aguas marías. La señora que era curiosa, por cierto, esta amada que venía a trabajar a la escuela, la conoció a esa viejita. Le dijo lo que le pasaba, creo que tenía un daño. Y le contó todo y le dijo, pero tú tienes que prepararte porque a ti también te va a embromar, como en el efecto, chica. Ella lo preparó verdaderamente, pero papá siguió buscándole su remedio. La pobre muchacha se fue alentando, pero el pobre novio, viendo que ese malvado hombre vivía todo el día con ella encerrada en una pieza, era el que le daba los remedios. Si la iban a bañar, él era que la bañaba. Y mi tía Dominga no le podía hacer los remedios que le mandaba la señora Santa Lucía. Al fin, que el novio viendo esto, se fue de todo esto. Yo después que estuve en la Ponte viviendo, antes te estoy diciendo, fue que lo volvió de ese caso en Ocumar. Y María siempre la desgració para siempre, no le sirvió de nace sin vergüenza roja en paz descanse. Y papá, lo embromó, papá cogió esas malas enfermedades, esas cosas que le hizo por libros malos. Y luego que era que había una señora cuñada de su papá de ella, de Juan Antonio, que hacía granjería, y como eran las Hernández, eran unas pocas muchachas, familias bastantes, él le decía, mira, Carmen María, me llamaban Carmen María Herrera, mándale la de granjería a las muchachas ya, que después yo te pago. Y que había sido una querida de que Rosita tenía un hombre sano, joven, pues de trabajo, y que no se le conoció mujer por aquí. Él, que fue quien dañó las granjerías para que ella comiera una vez y que le mandó cosas malas a ella. Y saca la cuenta, que se puede sacar la cuenta, que después que se puso María, viviendo con María, tenía tía Domingo una hermana, porque como hay dos en Caracas que son los que nos quedan. Hermanos de mamá, porque mi abuelito Fabián quedó solo sin mi abuelita Rafaela cuando mamá tenía 2 años, que fue tía la mayor, su hermana que la crió. Pero entonces se puso a vivir con otra mujer y le tuvo unas partidas de hijos, le tuvo a Rafael, que se llama San, porque es en Santa Teresa, es Valvero, y la otra de Luis Martínez en Caracas, la mayor, creo que los demás ya son muertos. Entonces, tenía esas muchachas, eran 2 hembras nada más. Había una licita hija Estaba así como a sus 15 años, chica, la pobre muchacha. Porque esto fue mi comadre, siendo ella era mi tío, mi comadre. Yo soy la madrina de la que le lleva a pizza allá en Ocumar, está con su esposo, tiene hijos, ¿no? Grandes ya con él. Entonces, a los pocos, eso de la gripe para acá, fui del 19 al 20 por ahí. Y por ahí así como en el 21, en el 22, en uno de esos años, llegó y le embromó a la pobre Lisita. Venía siendo tía su mujer con quien estaba viviendo, que le había quitado al novio, ¿verdad? Sí. Y siendo la muchacha, nieta, hija de mi abuelito Fabián, que era, venía siendo abuelo de María, porque María Piñata era hija de Dominga Piñata, y Dominga Piñata era hija de Fabián Martín, era su abuelo. Le embrumó la muchacha a la otra hermana. ¿Tú crees que eso era así nada más? Ella contaba a la pobre que una patilla que le dio y una jota, que fue lo cólico que le dio. Y la pobre muchacha se me avisó. ¿Y ese fue el que embrumó a tu papá? A mi papá. Siempre le gustó hacer cosas malas, pero la hizo así, como tú crees que iba a hacer eso así nada más. La pobre muchacha que estaba enamorada de un tío rojo, de mi hermana, de Hugo. Le gustaban y él quería casarse con él. Y la muchacha la consiguió fácil porque como María era una burra para trabajar, ahí mi hijito que tenía corazón y yo era flojo, iba a, nomás que se me había llevado a trabajar. Porque esa mujer tenía animales de todas clases. Hilaba, molía, cocinaba, no dejaba lo que no hacía la pobre María. Y el flojo sin vergüenza, sin trabajar. Y le quedó a la pobre muchacha así. Y la pobre mujer lo sabía, lo supo y no se le dio cuidado. Como que aquello había sido nada, chica. Yo lo siento con cosas malas. Más o menos tuvo Dionisio Martínez porque la niña se pasó y se estaba acordando de eso. A veces que la citaba para el monte y por allá, por donde se veía en el monte, la pobre muchacha con él como a todo un tracto, extrañaba que no se supo nunca qué podría ser, porque dejaba tanto pelo cabello, lo mismo que arrojaba en ese monte donde se veía con él. Porque Dionisio me dice, yo estaba pequeño y me puse a seguir una vez. Abuela, pero tú eres... Las cosas que tú no las capas no son cosas del mundo. Abuela, pero tú sí eres curioso, ¿por qué tú te pones a seguirlo? ¿Ah? ¿Por qué tú te pones a seguirlo? ¿No te da miedo? ¿Ah? ¿No te da miedo? Y él, no se paraba mucho, él tenía rabia. Y así eran sus cosas, ¿verdad? Él murió no hace tanto. Y entonces cuando salió, ella tuvo un trastorno, tenía trastorno, no tenía niños completos. Después tuvo una, pero como no la llevó a ninguna parte, se vio mal y no se murió. Porque atendieron así con lavado y muchas cosas a ella. Pero entonces fueron con un curioso que su madre de aquello paría. Y él dijo, de esta se salvó, pero de otro que tenga no se va a salvar. Como en efecto. Porque sabe que se le quedaron las placentas y se le secaron adentro, mi gente, y no las botaba. Todas esas cosas porque... Entonces le dijo Tomás Lander que era... Doctora en medicina, no graduado, pero daba remedio y curaba herido. Y el que estaba mal, vaya hacia Caracas, hace esto, y sea, para que le hagan esto. Doctora entonces le dijo, mira Pedro, tú sabes que María se ha visto mala para tener niños. Sabes que te han estado, llévatela a Caracas con tiempo para que la pongas en tratamiento. El loco hizo golpe del agua, la pasó a San Antonio, que es la hermana que vivía en San Antonio. Con efecto. Cuando se enfermó, Luisa, en paz de cáncer, la mamá Carmen Luisa llamó a mamá. Mamá se fue. Entonces, no tuvo en ese día, ni en la noche, sino el siguiente día. Tuvo al niño, que es sinvergüenza, que es malo brujo por ahí. Brujo escondido. Pero él sale brujía, a pesar de uno que es brujo. Lo que llama Juan Pancho. No se había acabado de su culpa, pero mamá como dejaba su casa sólida, Julián sitio y a papá, pues más allá yo tenía, estaba teniendo a mis muchachos, se vino, al cabo ratico, al cabo rato, telefonearon aquí como antes, estaban esos locos que estaban en una casa, en una bodega ahí de Manuel Antonio Díaz, que se fue él y se llevaron una cinta negra porque María había muerto. Dejó el muchacho vivo, lo tuvo, pero le dio el vacío al cerebro. Entonces lo que pudo decir es que le acaba de dar el ataque, la cosa del cerebro. Le dijo, y se lo dejo, para que lo críe Luisa y a cuando Luisa para que lo lleve a la hospicia. Lo único que pudo decir, murió. Así, mi como cuando mataba en Caracas, tuvo que venir. ¿Pero María qué era tuyo? Prima hermana. Ah. Porque yo era sobrina de mamá. Ah. Era sobrina de mamá. Pero lo hice mal a papá porque siempre que... También la curiosa le dijo, cómprate un colmillo de caimán para arreglártelo. Y él le compró un colmillo de caimán, su cadena de oro, y ella se lo preparó y lo calvaba en su chiquito que era acusado en ese tiempo. Y yo, y se le perdió y no supo con qué. Y así quedó. Ah, empezó a sufrir sin tener varios en las piernas. ¿Empezó a qué? A sufrir de las piernas sin tener varios en mi papá. Ah. Y la curiosa esa misma le da remedio para las piernas. Y así él le tuvo cuando sufrió. Entonces el papá quedó, pues como mamá no creía en eso, cuando él se veía muy mal con esos dolores de cabeza y yo estaba pequeño. Iba por aquí a cuando llamaba la siempre viva, que es una curiosa que era muy buena, ¿verdad? Ahí ella lo trabajaba y le daba sus remedios, le daba sus baños y él pasaba esas cosas. ¿Pero tu mamá no creía? Pero él sí, chica, y otra cosa, tú crees que él pudo oler más un color de extracto. Lo mareaba, no podía. Y sabe que el extracto malo le confuso. Esa fue la muerte de María, mi hijita, sí. Porque él mismo que le decía a mamá, ay Pancho, no, ten cuidado, porque lo tiene recostado la criatura al mismo lado del bicho, porque cuando ella le daba esa convulsión, esa cosa, era un bicho, pero un animal que ella se sentía dentro y se le ponía, tenía una barrigota así. Y esa era porquería le dio de... ¿Y tu papá? No, mi papá siguió como bueno, trabajando, lo mató una fiebre que vino dando. En el mes de julio, una fiebre muy fuerte, y como estaba haciendo unos carbones por esta orilla del río por aquí, parece que tenía como un principio de gripe también. Pero fue una fiebre que le dio, que lo voló, que en las 24 horas de gravedad la mató. ¿Y qué edad tenías tú? No, yo me iba a casar, yo estaba criando a Enrique. No, no. Pero estaba joven de 48 años. ¿Tu papá? Sí, murió joven. Digo que se casó muy joven. No, bueno. Y fíjate que a los 15 años mamá me estaba criando. Y él era hijo de un español. Así fue su cosa, ¿no? Pero todos esos chocos no han pasado a nosotros. Desde que yo siempre he tenido esas cosas así. Pero yo no le tuve miedo porque después que yo dije que era un espanto, que era la verdad, no le tuve miedo. Porque vi que no era aún. Y después una tarde por aquí, no hace tanto tiempo, me llamaron tres vecinos tardecitos. Estaba barriendo para que fuese el lado. Con casualidad, ni estaba pasando carro, ni estaba pasando gente. Y sentí que me dijeron por tres veces, Andrea. Y yo me paré, que estaba agachado junto en una basura barriendo, Andrea. Andrea, vistió la carretera y todas partes. Y dije, entre mí, nada, esta no es gente vive. Porque la voz era como fañosa. Yo le dije a mi Julia lo que me había pasado. Y me dijo, esas fueron las ánimas que me la pasaron. Pero para otra ocasión, dígale que se esperen. Pero yo no les conté. Y mira cómo saben que yo me llamo Andrea. No me llamaron por Can, sino Andrea. Pero la voz distinta, no era voz así, ni vía nada. Mi abuela. Bicho. Bicho. Y así ya no. Siempre me pasan chascos. ¿Y entonces dónde vivías tú cuando eso? ¿Ah? ¿Dónde vivías tú cuando eso? ¿Cómo? ¿Tú seguías viviendo allá en La Guaya? Yo nací en La Guada. Sí, pero después que pasó todo eso con María, ¿dónde estás viviendo tú? Ah, la pobre María, chica, cuando eso vivíamos nosotros en la Torre de Agua Arriba. Después nos mudamos más acá, que papá hizo una casa en el lindero de terreno de los Robles y de Don Roberto. Después de ahí fuimos a por aquí más a San Antonio, unas vegas que él tenía, que consiguió. Ahí pasábamos verano y en el invierno nos veníamos para acá. Una casita que está por aquí junto a Che, por ahí, que no está, que era de los de Josefa, Ciso, la compró papá, pero ahí no nos trajo bici, sino que compró esa casita que tenía. Después de allí que vivimos junto el hombre ese, junto donde vivimos también, mi papá vivía allá también cerca por ahí, nos vinimos para acá, para Los Añiles. No había nadie en ese camino real, papi su casa, le fui a Don Domingo para que su marido terreno ahí. ¿Eh? Y donde llamaba Maya de la subida. Pero no había nadie en ese camino real viviendo. Ahí nació Julián. Maya de esa, Maya de esa subida, para allá, para la plana de. Yendo de aquí para allá a la derecha. Doctor, entonces, mi hijita que había hijos, que fuimos a tener a Caracas, pero nos vinimos, como papá dejó su rancho, nos volvimos a meter ahí. Después papá puso un negocito para el agua y nos fuimos para vivir junto al agua otra vez. Ya yo estaba señorita que antes de su marido me conquistó. Así fue la caminada de nosotros. Pero tú estudiabas. ¿Eh? ¿Tú estudiaste hasta qué? ¿Hasta sexto grado? Ah, chica. Ay. Nosotros, y ahí venía yo a recibir clases, no sé si tiene ese que tuve, pero aquí fue donde yo tuviste, en la casa donde yo conocí a Chá, como ay, es Jesús, sí. Ayudaba a mi comadre a recibir la clase pagando, porque hubo una sola maestra aquí en Yare, eran muchos los niños y no se alcanzaba. Mi mamá nunca encontraba cupo y yo estaba grandecita. Pero yo sabía las letras, pero no quería ponerme ahí. Era como antes de hablar. Entonces papá habló con mi comadre Graciela, pagando 2 bolívares mensual, y yo recibí clases que se. Después acabé de aprender 2 veces más por aquí, junto donde está Barreto, que vive por aquí, en una casa, vivían una familia de Charallave. Ellas no eran de Charallave, pero vinieron sus padres y aquí allá de ahí. Ya va. Mamá murió y ellas se fueron. Ya va, que está sonando el teléfono. Total, mija, que mi vida ha sido así. Pero es así, me contando. Después de eso, sí, no caminamos más. Mamá compró una casita por aquí y ahí vivimos. Ahí murió él. Yo me había casado ya cuando él murió. Y no caminó más. Pero ¿qué pasó con tu clase? ¿Tu clase que estabas recibiendo? Bueno, después la pobre muchacha quedaron huérfanas y se fueron. Ella era maestra y se fue. Después se casó con uno de esos, de Rodríguez de Yucumar. El apellido lo era Guzmán, mi mamá era el apellido Guzmán. Y después, como ya yo estaba grande, ya no sé qué estudiar, no estudié casi nada. Estuvo viendo la tiza por ahí también. Mamá no lo siguió tampoco, y que era una de los coroticos, los perdíamos todos, ¿no? A las caminadas, porque eso que no se podían llevar, no se podían traer, y pero era mucha dificultad, y ya cansa mamá de trabajar. Mi abuela, ¿tu mamá qué hacía? ¿Tu mamá qué hacía? ¿Creció? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué trabajaba? No, en su casa, mi amor, encontrando sus cochinos, sus gallinas, granjerías, sus arepas, y eso, clases de trabajo ordinarios, a las machetes. Los compañeros no había como igualar. cuando rompieron a Mendoza, uno de los primeros peones que flotó eso ahí, una parte donde cogí la posesión, porque eso estaba virgen, porque eso era tierra de gobierno y lo tenían los Gómez. Y cuando murió Gómez, entró Contreras, Contreras metió unas cuantas familias a vivir ahí. Y todos los que querían trabajar, que esas parcelas que eran Mendoza. Lo que pasa es que para lo que hizo fue explorar a carbón y como murió, no, no cogió tierra así para, no sembró, no disfrutó. El rey se quedaba, mandaba a Juliancito para que mamá le mandara el pan o cualquier cosa, así que cocinara y le mandara, porque cocinaba el mismo por allí desde su casa. Y Juliancito y se quedaba con él, porque todavía no estaba en la escuela. Pequeño, yo venía a caballo en un burro y iba a caballo en burro con un compañerito de estos molvados de aquí de la Empedrada, que un señor de eso también trabajaba allá. Porque fíjate que el padre regó un palo en un día le costaba, de lo fuerte que eran los árboles. Un palo y eso lo repitaba para caballo. Y como era un hombre achero, pero muchos se llamaba por y no lo podían repiquen un día. Y los fueron frondosos que estaban a su árbol. Y es cuando se metió esa gente en Mendoza, que hasta tienen la colonia Piñate, se había decidido un piñate. Había unos piñates que tenían terrenos de pitayos, por pitayos era de ellos. Pero sucedió que fue en uno de esos piñates viejos y una tía de mamá ya se casó dos veces pero no tuvo hijos. Ella crió a un muchacho, hizo hombre. Entonces el hombre tenía las escrituras, tenía como la ella vivía con él, él era el amo de todo porque yo ya se la casa y acabó viviendo tu hijo. Pero como tenía con que se fue para el extranjero, se llevó las escrituras. Se hizo difícil entonces. Pero se quedó con el nombre de Piñate. Esta parcela Piñate será yo, esos piñates. Entonces una tía mía. Estaba haciendo diligencia ya con los Medina que colindaban con esos terrenos. Así que estuvo con ellos examinando y preguntando. Y dije, bueno, nosotros mi papá lo compró. Nosotros no nos damos cuenta, sino que esto es de él. Murió. Y hubo más que jurungar a las cosas, porque le sacó las escrituras. Pero quedó con el hombre Piñate, esas parcelas bien, que era de alguien. No, José María Piñate. Okay. Sí, como antes los terrenos no valían nada porque ya se ponía el terreno fácil. Un terreno lo que llamaban 100 pesos. ¿100 pesos? Sí, sí, eso fueron 400 dólares. Me gusta mucho si iba como los hombres, porque habían dos jóvenes en las casas que eran amigos y familia y mamá. Que cantaba mucho y se lo dan mucho. Tres eran ahora que me acuerdo. Y otro Bernal, un primo hermano de papá. Y el otro era Ramón Escalón, un amigo, familia de los hijos de Dominga. Y el otro Carrizo, ¿cuál era? No, no me acuerdo, yo sé que Ramón, a Pablo Hernández, otro familiar de mamá. Yo le gustaba mucho cantar y silba, y yo era chiquitito, me gustaba eso. Y una tía Carmen Ramona, que era muy amiga de las piñatas, principalmente de su juventud nada más, ella cantaba mucho canción. Y yo las iba aprendiendo chiquita, que fuera más pronunciada y así, me siento con eso. Más también, tú sabes, lo que me enseñó ya Silvia a cantar, yo siento me acuerdo, pero que estaba chiquita, chiquita, chiquita. Eso que dice... pasaje, qué cosa es. Este malvado caimán no quiere comer comida, no quiere comer comida si no está que le canta. Tápate, tápate y arrímate pa' acá. Tápate, tápate y arrímate pa' acá. Yo lo aprendí yo a él. Y así. Bueno, después de verdad sí que en mi escuela, no tuve mucha escuela porque aquí no había sino era una sola maestra, la hembra y uno para varón. Y después que mi mamá me enseñó las letras, me mandó a Cajana Brasil, a Francia, aquí por donde vivió tu hija, por aquí abajo, en esa misma casa que tú decís, donde vivió Carmen Sofía Chávez, que era su casa y su esposo. Ahí tuve unos meses con ella nada más, pero me tuvieron que quitar porque como yo no estaba acostumbrada a separar de mamá, me la pasaba llorando. Porque me traían para casa de una tía que vivía por aquí mismo, por donde es el Ah, mercado, era por una ahí. llorona. Y un tío mío que estaba muchachito, que se vivía para acá en la casa con mamá y papá, mi hermano y papá, él era arriero de la casa y montaba las bestias, me montaba. Me traía todos los lunes y los viernes me venía a buscar. Vivíamos por aquí, por San Antonio, por aquí mismo, porque yo era muchacho cosa. Me gustaba tanto, entonces mi papá quité fastidio, me dejó de mandar para la escuela. ¿Me que dejara de llorar? Y pagaba, ese era público, cuando eso. Después volvimos entonces ahí por aquí por los albañiles, papá habló con María Graciela, la hermana de su María. Ella era maestra cuando yo estaba aprendiendo. Ella después fue pública en primera y después fue que puso escuela para que fueran los que querían mandar a sus muchachitos, pagábamos 2 bolívares mensuales. Estaba Juan, un primo de Eva, llamado Juan Camargo, estaba Vicente Eligio, un hijo de Sandalgo Díaz, y otro que llamaban Luis Efraín. Había una mujer que llamaba Rosa Álvarez, hermana Luisa Pilar, esa que vivía ahí junto a Eva también, la señora Nicasito Rivas. Varias así, y yo me fui amigando con ella. Y ahí estudiábamos, estaba Dominguito Díaz también chiquito, cuando mandaba a Clotilde que vivía por allá, por Moreno, por Camino de Rosalía. De allí íbamos a su escuela, después yo iba a la casa a mediodía, pilaba, ayudaba a hacer un oficio de mamá y me volvió a venir a mi escuela. Después vino una maestra, pero eran muchos niños, no alcancé cupo. Entonces, como que la cambiaron. Entró Blanca Lovera, una muchacha que había venido a echar la llave con sus padres. Su papá trabajaba para la batería, asuntos de silla, de pellones, de cosas de estas. Entonces ellos vivían por donde vive Barreto ahorita y la nombraron a ella de maestra. Y ella ya quedó huérfana de su mamá, había muerto. Tenía sus otras hermanas tan pequeñas, era la mayor. Ahí aproveché unos meses. Pero como papá siempre estaba en esa cosa, como te estaba diciendo, caminando, cuando tenía puesto, nos llevó para Caracas. No estudié más. Después de Caracas, no. ¿Y qué aprendiste en la escuela? ¿Ah? ¿Qué aprendiste en la escuela? ¿Qué iba a aprender? A medio escribir, empezar a sacar cuentos y a medio bordar. Y a cantar los himnos y señalar por lo mismo que me gustaba cantar, los aprendí ligerito. ¿Te acuerdas alguno? ¿Ah? ¿Te acuerdas algún himno? De algunos, ay, me gustaba. Ese que dice, pero ese, ya no me acuerdo los versos, chicos. Cantar a las glorias de nuestras banderas, las plácidas notas de uno triunfal. Y había otro que más me gustaba. Si no me acuerdo mucho, Carrizo. Como el sol limitaba el espacio, resplandece con fúrida llama, y en el cielo inmortal de la fama, sabrá de sucre que en mí resplandece. Eso también. Eso es así. Estoy aprendiendo. Y otros más, yo casi no me acuerdo. Eso era lo más que hacía en la escuela y que estaba aprendiendo de verdad, y hacer cuentecitas, y escribir, hacer gimnasia, y es que otra cosa era que chico, me gustaba mucho la clase de historia. Pero así, ¿Tú, no duré casi. tus hermanas no iban a la escuela? ¿Tus hermanas? Gertrude, sí, chica, pero ella aprendió menos que yo porque estaba más chiquita. Oh. Pero ya lo que le pasó fue que ya después que salió de la escuela, cuando estuvimos en la escuela, ya no practicó, ni yo tampoco. Si me hubiera puesto a escribir y a sacar cuentas y a buscar que me hubiera puesto a hacer, hubiera aprendido más. Como antes yo no tenía grado en eso. Ah, no tenían grado. Había grados si la maestra estaba tomando clases y hacía unas preguntas y no se las contestaba bien, yo no las contestaba, lo pasaba. De un puesto para otro. Era todo. ¿De un puesto? De puesto. Donde estábamos. Hizo mis boletas, sí, chicos, me salieron buenas en todas formas. Mis boletas en buena conducta y en aplicación. No hace tanto, esas me las quemaron aquí, porque a mí siempre me gustó guardar. ¿Y por qué te las quemaron? Porque yo cada vez que jorungan corotos queman y botan, así me fueron dejando. Mis libros de estudio también tenía mi lector moderno, mi historia patria, que no es como la de ahora. Explicaba más, pero hoy te explican otras cosas, pero a mí me gustaba mucho mi historia. ¿Se llamaba así el libro? ¿Un libro? ¿Se llamaba Mi historia patria? Un libro, sí, lector moderno. Era uno. Y la historia patria, eso es todo. Y tenía una aritmética, pero la aritmética. Conducta de uno, que es un falto, si no faltaba, que si no faltaba, todo eso es lo que hacían antes. Hubieron muchachas que aprendieron así, porque se quedaron y estaban más grandes, así como Rosa Landaeta, Petrica Sanoja, Petrica, otra Petrica que había, Petrica Sanoja mismo, Sofía Sanoja, Renovía Landaeta, todas esas muchachas se aprendieron, eran buenas maestras. ¿Y tu abuela? Cuéntame de tu abuela. Cuéntame de tu abuela. ¿Mi abuela? Sí. Ah, mi abuela no era sino una viuda ya. Había tenido todos sus hijos. Su esposo se le entregó la bebida. Y ella lo que hacía era trabajando, y quería que la buscaran para trabajar. Pero aquí un hombre llamado José Cabrera que le iba a buscar precisamente a su casa. Para la llegada hasta atrás para su casa, porque su mujer con quien él vivía, para que lo ayudara a recoger algunos granos o a cocinarle para algunos piones, y ella era partera también. ¿Usted no era una familia muy grande? ¿Cuántos hermanos tenía tu mamá? ¿Mamá? Sus hermanos de mamá tenía Benjamín, Manuel, porque Isabel se había casado y había muerto, dos varones, Manuel y Benjamín. Tenía Fidela, tenía Justa, tenía Dominga, tenía Margara y mamá, eran cinco hembras. Dominga, Margara, Justa, Fidela y mamá, cinco hembras. Y dos varones eran siete. Y a un varón había muerto y una hembra. Le tuvo nueve hijos a mi abuelito Fabián. Murió casi repentinamente, de pocos días de enfermedad me contaban a mí ella. Pues, mamá no la conocí, mamá quedó huérfana de 2 años. La crió su hermana mayor, esa Dominga Piñata. Porque ella estaba recién en estado y le pegaron unos pujos que estaban dando de enfermedad. Y la voló. Quedó mamá huérfana. Todos, pero que mamá era la más chiquita, que tenía 2 años. Y la crió esa hermana mayor, hasta la edad de 14 años que se casó. Fue todo lo que duró. ¿Tan poquito? Bueno, porque se casó jovencita y a los 15 años me estaba criando a mí. Y no tuvo sino fueron dos, a Gertrude y a mí. Y después cuando ya yo tenía 12 años, para 13 se puede decir, que estaba en la escuela, se apareció con Juliancito. No tuvo más. ¿Y Rosa? ¿Y Rosa? Rosa era hija natural de una mujer que tuvo durante ese intermedio, porque él era muy perrantero con las mujeres. Nació Rosa, pero Sucedió de que nosotros, como no, él tenía viejas y trabajo por todas partes, ella quedó sola sin el marido porque el muchacho se le murió y quedó con una banda de muchachitos. Y ella pidió, pues, les pidió a ellos para irse por unos días nada más, mientras ella se iba, no sé, para el otro lado, porque un amigo, un conocido, qué sé yo, con esos muchachos, un hombre que como ella, aunque había tenido ese, había tratado con él. Y se quedó en la casa con todos esos muchachitos. Que Rosa Manuel murió no hace mucho, uno que estaba enfermo ahí junto de Josefina. No lo llevaste a conocer, pero él murió no hace mucho. Y en una de esas, cuando mamá acordó, estaba tratando con papá. Entonces mamá se vino para acá, por una casa que teníamos por aquí, por ahí por la fila del alambre que llaman, por el alambre de los robles. Un alambre que hay de, por ahí adentro, ese parcelamiento para adentro que terminaba, sea por aquí por los de Tala Blanca, para llevar al río. Y ese en ese lindero pues había hecho una casa. Pero por ahí mayor camino real. Entonces, para entonces mamá se vino y quedó ya allá con papá. Porque ya se fue a vivir, llevó a Daniel, a Rosalía. Esos dos varones, Ana Ignacia, a Isabel, como cinco o seis muchachitos llegó. Entonces mamá vino a la jefatura y la denunció para que les ocupara la casa y le quitara todos los corotos que papá le tenía, mesas, sillas, cosas así, sus cartas que tenía. Entonces recibí que los Santiago Sanoja la mandó a desocupar la casa y bueno, papá siguió con ella, pero en ese intermedio ella tuvo a Rosa, pero él la dejó. Entonces ella era una mujer que ya no quiso los hijos. Entonces ella vivía aquí en el pueblo, por esta calle, por aquí donde vivió Carmen Rivas, por aquí mismo. Ella vivía, se me comprometió con un colombiano con esa banda de muchachitos. Félix Pérez, que era jefe de policía, sea un hermano de Elisa Pérez, la que fue mi abuelito últimamente, mi abuelo Javier Martínez. Él todos los días, como el papá pues, era sobrino de él, el papá de esos muchachitos que tenía esa Vicente Mamá Rosa. Él pasaba todos los días, le daba una locha a cada uno y un paquete de bizcocho. Ayudaba a él a los ¿Era qué? sobrinitos. A los sobrinitos, porque eran sobrinos de él, porque eran hijos de una Pérez. Y él era Félix Pérez. Y esa Pérez, una hermana de él, un hermano de él fue casado con una calzadilla, hermana Emanuela Calzadilla, que era de Mar, Calzadilla de Díaz, o sea, la abuela Crucita Díaz, eso es un enredo Ya veo. que se da. Entonces un día pasó y encontró los ángeles de Dios solo, los muchachitos chiquitos, chicos que iban a saber. Entonces le recibió que era Santiago Sanoja, tomó parte de los muchachitos y los repartió, los dio. Un secretario que había aquí de apellido Angulo, agarró la que llamaba Isabel Teresa, para ellos, para él solo. Los dos varones se los llevó Mariquita, la abuela, abuela de Rosa, la hermana mía. Y otra hembra, Ana Ignacia, yo no me acuerdo quién fue que se la llevó. Y Dolores, que estaba más chiquita, la agarró Copita, una tía de su marido. Y esa la crió desde esa vez hasta que creció mujer. Y Rosa quedó con ustedes. Y Rosa, como más chiquita y enfermita, nadie la recibió. Sino una familiar de ella, llamada Mariquita, abuela de Rosa, se la llevó por donde llaman una cueza, por ejemplo, pero rayo. Entonces mi abuela Víctora supo y vino y la vino a buscar. Porque mamá no, como no quería Vicenta, no quería ni la quería, que era el pobre ángel de Dios. Rosa, entonces mi abuela la tenía, la traía a la casa y mamá le daba y papá y te la tenía. Pero entonces Entonces siempre la vino trayéndola para la casa, mamá la dejó y le hizo remedio, y entonces se curó y se quedó con nosotros. Pero entonces esa vez que nos íbamos para Caracas, Víctora no quiso mi abuela que mamá se la llevara, porque ya mi abuela Víctora, la única hija que le quedaba, se había puesto ahí con un hombre para Florencia, muchacha joven, se puso ahí con su hombre, y ya estaba sola. Y ya la hija, la otra hija, se le había muerto. Entonces ahora ya se había casado y ya se había muerto, no tuvo hijo y murió. Entonces Rosa siempre después, que nosotros fuimos para Caracas, que mamá se la dejó mi papá, la volvió a traer para Caracas, para que nosotros, mamá se la quitó. Y ella siempre estaba así, la tenía allí, la tenía aquí, hasta que la pobre Rosa, ya señorita, entonces mamá la dejó que se fuera para Caracas con una prima hermana que se había ido para Caracas que trabajaba. Y la trabajó porque la pieza de mujer era zorra y cuando la llevó, como se dice, por unas casas de hombres, mujeres así. Entonces la pobre muchachita pasando trabajo, se puso por allá con una señora a cuidar, a cargarle a los muchachitos, a vivir con ella, pues, como de servicio. Entonces una vez llevaba a dos muchachitos y una cesta para ser mandado. Y yo no sé qué fue lo que le pasó con los muchachitos y la mujer se puso grave y le quería pegar, qué sé yo, la pobre Rosa que se fue. Pero nosotros la estaban solicitando, no sabíamos de ella porque mamá la estaba buscando. Entonces en una de esas encontró ella después con Pánfilo García, uno de aquí allá de familia, Elisa Pérez mismo, esa señora de mi abuelito. Y le dio razón de nosotros y le trajo razón a mamá. Entonces Juliancito, yo estaba grandecito y se fue para Caracas y la solicitó y me encontró donde yo vivía. Me encontró con una señora sola y se amigó con ella, ayudarla a trabajar y vivía con ella. Ahí Juan de Teófilo se enamoró de ella y se puso ahí con Teófilo. Ya estaba señorita ya. Pero Teófilo cogió una mano de beber y nunca la puso en un rancho. Tenía un compadre que le decía, compadre, vamos a aprovechar para que le hacemos una casita para su mujer, que ya tiene sus hijitos, y él no se le dio cuidado. Hasta que en una de esas después, cuando acordaron, se puso loco. Quedó Rosa con esa muchachera y viviendo en una casa alquilada, por ahí en el cementerio, bueno, en el cementerio, ¿no? Como que ya por ahí de Coromoto, a taparlo por ahí, una cosa así que fue en Caracas. Lo cierto fue que entonces se quedó viviendo ahí. Sí, que Teófilo se volvió loco y lo llevaron para el manicomio. Quedó con esos muchachos pasando trabajo y haciendo arepa para Caracas, para vender. Y mamá que iba de aquí allá y se paraba allá. Y yo con ella un tiempo. Pero esa señora tenía un hijo que vivía con una muchacha. Pero esa muchacha le había dado una hija hembra. Rosa viéndose mal y que le gustó a sus hombres. Y con esos muchachos chiquitos y ese señor, a pesar de todo, si uno se lo enfermaba, él mismo lo metía en un carro y se lo llevaba a una parte. Y le ayudaba, pues, y no le cobró más alquiler. Le pegó a José y a Hugo, no a José y a Gerardo. Y a Marisa, que está por allá, por Margarita, por ahí, pues no, Margarita no vemos otra parte. Bueno, tuvo 7 años en ese manicomio, después que se alentó. Entonces ayudaba a los médicos ahí, y le arreglaba los carros, y trabajaba, y queriéndose salir, y no hallaba para dónde llegar. Entonces una de esas, y cuando lo fueron a meter todo, Juliancito que había llevado a un enfermo que mejoró hasta por abajo por el 90. Para poder coger la cama, cuando lo fueron a meter al hospital, al manicomio ese. Entonces, mi hija, entonces, Juliancito no tenía pan de llegarlo, y lo sacó, lo llevó a sacar y lo llevó para que un compadre, como que fue, un compadre de Dios que lo quiso mucho. Entonces, él, o sea, supo donde vivía Rosa y fue a tener allá. Ya Juliancito se había hecho cargo de Rosa con los muchachos y las tenía por ahí por el manicomio, por ahí donde vivía con mamá. Porque la querida verdad del hombre, a saber que los muchachos eran de su marido, aunque ella no era casada, se puso brava. Entonces Total que intentando ella se volvió a poner a vivir y su Teófilo la se quedó viviendo con ella hasta presente hasta que murió. Pero fíjate, esa Marisa la cuidaba a él, mi hija, como que si fuera su hija de él, más que las propias hijas. Y la quiere porque está viva todavía. Y a sus muchachos. Y así fue su vida, la pobre Rosa no tuvo temperamento. Entonces, para mejor completar, ya no tiene ni que hacer con Teófilo, porque ya no estaba mayor ya y no trabajaba, no porque era flojo, sino porque ya no estaba de trabajar. ¿Tú vivías con quién entonces? ¿Tú vivías con Juliencito y con Gertrudis? ¿Mamá? ¿Tú? Nosotros éramos tres nada más. ¿Juliencito, tú y Gertrudis? Único hermano varón de papá y mamá. Y Gertrudis y yo, nosotros éramos tres nada más, mamá, nosotros éramos tres hijos. Pero nacimos nosotras dos y después yo nací en 1912 y Juliancito vino naciendo en 1925. Te apareció con eso y no tuvo más. ¿Qué oficio hacía? Él. ¿Tú? Mi oficio en mi casa, nada más. ¿Pero cuál era? ¿Pilaba maíz y qué más? Pilaba, molea, hacía mis arepas para la calle, engordar mis cochinos, llevar aquí a mis gallinas. Arreglar ropas ajenas, era la oficina sola. ¿Ustedes vendían arepas en la calle? ¿Ah? ¿Ustedes vendían arepas? Y cachapas, cuando era tiempo cachapas, las hacíamos y las matábamos por las bodegas y las peloteaban. Ah. Y ese era su oficio, digo, mi mamá que bueno, como mi papá trabajaba sus conucos, teníamos sus conucos, había las verduras, los granos, y había las gallinas, había cochinos para engordarlos y así. Cuando nos apuramos para tener sus cochinos buenos para venderlos, para cuando venían las fiestas, Semana Santa, no tener con qué comprar sus ropas, sus zapatos y sus vestidos. ¿Estrenaban en Semana Santa? Pues sí, estrenamos en Semana Santa y en tiempo de diciembre. ¿Por qué estrenaban en Semana Santa? ¿Ah? ¿Por qué estrenaban en Semana Santa? En Semana Santa, porque son días de fiesta. Ah. Y nos apuró porque todo el mundo estrenaba ese Jueves Santo y ese Viernes Santo y uno también. Y mandase su vestido con tiempo. Así que. Y así nos vestían. Mamá iba a Pumar y nos compraba sus teorías. Aquí en Yare no había tienda cuando eso. Y así uno compraba sus zapatos. Como todo era barato, chica. Todo era barato. ¿Y cómo conociste a Jesús María? ¿Y cómo conociste a Jesús María? No, a Jesús María lo conocía yo desde que yo me conocía, pero que yo nunca tuve trato con él, ni amistad, ni nada. No, que él vivía por aquí, yo vivía por allá. Me acuerdo que cuando yo bauticé a Juliancito, yo estaba grandecita. Y yo estaba con mi Columba y Angelina. Comimos en la cocina, viendo viejo Juan Evencio en las lajitas, porque ahí celebraron el bautizo de él, porque o sea, la mamá de Juan Evencio fue su madrina. Ataron gallinas, hicieron el vídeo, hicieron bebida. Yo me acuerdo que esa noche Raimundo Piñate, un sobrino de mamá, estaban tomados y Jesús María, y yo digo, yo, ¿sabes? Jesús María vivía, chico. Yo a quien más trataba era Julio, que estaba jovencito, el papá de Humberto, este que se vivió aquí mismo. Pero yo a Jesús María nunca lo traté, ni sin confianza, ni con confianza, ni trato tuve con él. Y cuando nos fuimos para Caracas, nos paramos en esta estación. Él siempre se acordaba, él mismo cuando yo con Gertrudis y yo y no sé qué otras muchachas fueron. Nos fuimos para ese salón y él me pesó. Y siempre se acordaba, después que yo tenía amores con él, que cuánto pesé yo no me acuerdo, 40 y no sé cuántos kilos. Entonces en esta puerta que está por aquí, ese frente ahí mismo agarró el vagón. Estaba el paradito a él, ni a Dios le dije. ¿Pero y para qué te pesó? ¿Ah? ¿Para qué te pesaban? Buah, porque había romana, tú sabes que uno es muchacho, chica, brincando para saber cuánto pesaba. Ah. Y él se hacía puro y me besó en reunión con las otras. ¿Cuándo? ¿Cómo es eso? No entiendo. Sí, señor, porque ya yo estaba en 1927. ¿Y qué edad tenías tú? Va, del 12 al 27. 2, 3, 15. Estaba entre los 15. Porque esto es un 30 de abril. Entonces, él le metió, me acuerdo, jovencito, mamá se metió al vagón. Y él le puso como que fueron 5 bolívares en la mano a Juliencito, que era su ahijado. Pero ya Jesús María para mí no vivía. Después que vine a Caracas, yo fui mamá por aquí, porque de la hasta arriba, me sacó un corte de tela amarillo, me acuerdo, se verían arriba. Eugusia Tobar me hizo mi buen vestido manga larga, por cierto, esta fiesta de octubre. Un amarillo crema bombacho que se usaba el vestido bombacho, ya yo estaba señorita. Yo lo único que extrañaba es que si yo estaba en la plaza, estaba en un puesto de contar eso en ningún lado. Mm. Estábamos paseando por retreta, ahí yo me tocó que iba atrás. Pero así, lentamente, sin decirme nada. Entonces nosotros de aquí de los bañiles nos fuimos para el agua, por lo menos que papá se empezó a caminar. Entonces él con Pedro Manuel Díaz y un primo hermano Rosarito, que de Caracas la había venido, tenía negocio de compras de carbón por aquí, con papá mismo también, subían para donde llaman los mollejones, a bailar. Y un primo hermano y papá también, que había sido casado con esa hija de mi abuela Víctora, que yo era en familia y se casa con él. Y ahora entonces, a veces que se paraba en la casa de la bestia, el mismo por una ventanita en un negocio que papá tenía de bodega. Y hablaba con mamá o saludaba. Pero en una de esas, una vez que bajó, él, no sé cuál de ellos faltó, ellos eran tres, pero Manuel Díaz, Carlos y él, se paró lento enfrente de la ventana y yo estaba entre la bodeguita, en la taguarita que tenía papá. Y me saludó, entonces yo llegué también de Salamera, pero sin pensar en nada, me extraño usted por aquí. Y me dice él, yo creí que era que estaba enamorado en los mollejones también. Y le digo yo, me extraño usted por aquí, me dice que de ahora en adelante me tendrás mal. Bueno, cuánto gusto entonces. Pero sabes que vengo por enamorado, yo no le contesté más nada. Entonces el hombre, cuando ellos no iban, se iba solo para acá. Mm. Entonces sí habló conmigo justamente, bueno, y yo lo acepté, entonces. Ajá, pero entonces para, sí lo habías visto. Pero empezar, amores. Pero entonces si lo aceptaste porque lo habías visto antes. Bueno, porque me gustó, ¿verdad? Ah. Pero no porque tú dices que a veces que uno no le gusta un joven y lo ve y le gusta y va llevando la cosa y emprenden unos amores, pero lo mismo va así rantando. Entonces, verdad, el papá de este Humberto Julio Díaz, que era familia de él, y se han criado y le no juntos porque él vino aquí grandecito. Pero Humberto, ese Caracho Julio sí fue pequeñito allá en Miquileño. Pues supe llevar a esa hermana de Chile que dio sola sin hombre, se le murió. ¿Qué edad tenía mi abuelo? ¿Qué edad tenía mi abuelo? ¿Papá? No, mi abuelo, tu esposo. ¿Jesús María qué edad tenía? Ah, chica, Jesús María era un hombre ya como de 28 años. Como oh, ¿y tú de 15? 28 años, imagínate que para mí que él era como le de mamá. ¿Y cómo tu mamá lo aceptó? Él no sabía nada, él no sabía bien su edad porque ni se controla para tener nacimiento nunca, ni su mamá le dijo en qué año había nacido. Pero él, pues ya tenía hijo, pues Josefina estaba nacida. Josefina estaba grandecita cuando yo empecé a morar con él. Y esta Susana tenía un hijo varón de él y estaba grandecito. ¿Y cómo lo aceptó tu mamá? ¿Ah? ¿Y cómo lo aceptó tu mamá? Bueno, mamá, como lo aceptó bien, porque como mamá no tenía nada que decir él y como él no iba buscando cosas mal. Entonces, chica, yo no creí. Yo creí que él iba a empezar ahí todavía, pues no estarse conociendo, porque yo lo respeté mucho siempre y le tenía un poco pena porque yo nunca lo había tratado. Y me saludó y más nada. Entonces, cuando acordé, fue un domingo a la casa del zorro, buscando a papá. Yo le dije, no está ahorita aquí, pero sí. Viene ahora porque fue para regresar ligero. Papá iba a buscar unas maderas para dejarlas en la casa, para entonces traerlas para acá, para el pueblo, porque él vendía madera para casas, así que le encargaba. Entonces, como yo le acepté, le ha dicho que sí, luego que si yo llevaba a usted ya con él, con aspiraciones a matrimonio, que él tenía que casarse conmigo, que si yo lo aceptaba. Pero si no se conocían. Nos conocíamos y nos vivíamos siempre en el mismo pueblo. Lo que pasa es que nunca nos habíamos tratado sin los saludos. Bueno, ¿cómo se quería casar tan rápido? ¿Ah? ¿Cómo se quería casar tan rápido? No, yo no. Pero, como siempre, bueno, un muchacho sano. Yo lo sé, me enamoré de él y me gustó, ¿verdad? Y yo acepté. Pero entonces ese domingo, un domingo que se fue solo buscando a papá, como te digo, jamás me imaginaba yo para qué era ni qué era. Era para hablar con él en fundamento delante de mí, para hacer la más compromiso. Por eso es que sería que nací con mi destino para ser casada y que fuera mi esposo. Sí, debe ser. Porque yo sí tenía varios contendores, pero yo no había aceptado a ninguno. ¿Por qué? Pues no me gustaba ni no quería, pues me hallaba muy joven. Pero eso menos me creí y me hallaba enredando de para aceptar lo que iba a aceptar. Entonces, él fue y habló con papá, pero papá no me iba así nada menos como perro. Dijo, bueno, Carmen, el compadre dice que quiere casarse contigo, quiere encerrar matrimonio, compromiso contigo, si tú lo aceptas, tú lo convienes, tú lo quieres, le dije que sí. Pero a los 15 años, ese mismo tiempo, ¿eh? ¿No había pasado nada de novio? ¿Y cuándo se iba a pasar si lo estaba empezando una transición? Ah, ok. Entonces, francamente, mi amor es público, él bien me visitaba, paseamos su retreta aquí en la plaza, íbamos al cine, baile y fiestas, sino porque yo nunca fui mujer de eso y papá siempre estaba receloso, como tenía sus mujeres y todo el mundo lo que dice, usted no se va a casar con ella, su madre no está pensando en casarse y siempre estuvo luchando vaina. Bueno, y así me estuve aguantando. ¿Cuánto tiempo? Eso sí, al siguiente año de amor quiso casarse. Y le dije, no, yo estoy muy joven, no me quiero casar ahorita. Y no se hubiera casado al siguiente año, porque tenía con qué, mi hija. Pero después, mi hija, se murió en una cosa. Fue perdiendo su vaquita que tenía. La bestiecilla la tuvo que vender. Las cosechas empezaron mal. Se le enfermó un hermano, tuvo que enterrarlo y costearle las enfermedades. Y mala vaina por todos lados, mijito, como una maldición. Por eso que duramos tanto sin casa, ¿eh? Y eso que cuando se enamoró, ni tenía su casa hecha, una casa hecha de teja y paja, pero de buena madera, con su sala, con sus dos cuartos, cocina y otra pieza. Porque le gustaba guardar sus maíz y la cosecha. Y tiene su pueblo grande, su rancho. Y así tuvimos pasando el tiempo, pero como yo llevé esos amores, él como no se desindicó. Porque ni estaba puro en casarme. Y lo quería y sí quería que fuera mi esposo. Pero yo no estaba apurada. Más también lo respeté mucho, nunca lo traté de tú. Por eso que yo me angustia de esa mujer de China está sobre los muros. Nunca yo no fui mujer de esa. Ni él tampoco, nos tratamos con respeto y públicamente. Pasaban los años, eso sí, él decía, me da pena cuando el compadre y papá siempre le reclamaba y le decía. Porque él no quería hacer un matrimonio tan enteramente malo, chica, sí, porque él tenía sus buenas amistades. Principalmente Alejandro Lander, fue muy amigo de él. Y Tomás Lander también, esos Landeres de Caracas, esos que vivían aquí en Yara, también esos Landeres categóricos de Caracas. Por cierto, uno de Alejandro es, no sé qué, gobierno por ahí, empleado. ¿Ah, sí? Alejandrito Lander Sanoja. Ah, no sabía. Era empleado de gobierno. Bueno, y así tuvimos, mijito, que el hombre después quería casarse, si no podía casarse, si no tenía con él. ¿Cuánto tiempo de novio? Bueno, yo tuve 9 años de amores con él. Y la gente hablando y metiéndole a papá. Y esos raspados que me cogieron rabia a la Susana, esa que tenía un hijo de él, chiquito, y después ya estaba grande. Y me decían que era mujer de él. Después la Juliana habló como que le interesaba mucho decirle a papá que yo era mujer de Jesús María. Como que yo era una familia mía, como para que papá se pusiera bravo, me corrí de la casa y me formara pleito. ¿Peleabas con tu papá? No, yo no peleaba con él, pero Dice que llegaba borracho y decía cosas así, y me formaba cosas. Y yo sufriéndome, y tuve un tiempo que no salía porque yo no tenía un par de zapatos a San Mariano, no iba a saber que yo no tenía un par de zapatos para que me lo diera. Nunca, no tengo ni un recuerdo de novio de él ni nada. Pero no me, yo no le gustó a nadie, él tiene su rancho y ahora está su mamá. Bueno, que la pobrecita bastante me quiso. Y su hermano me entretuvo vivo, que Dios le dio vida. Pero yo no le voy a gustar al público porque yo no soy mujer de él. No me importa que me desacrediten porque sé que usted no está satisfecho en mí porque no soy su mujer. Bueno, y verdad, como decir, yo no la busqué a ella para mujer, le elegí para que fuera mi esposa. Y sus principales amigos sabían que yo era una mujer de él y así yo. Y si yo fuera su mujer, me fuera verdad, verdad, y eso no lo quería decir, pero como yo no soy su mujer, yo no le voy a gustar al público. Y así aguanté mis tiempos, mis necesidades, hasta que por fin ya alcanzaba, pero calma, ¿qué vamos a hacer? Yo no es que no quiera casarme, porque yo no me gusta vivir más abajo. Porque lo dije y lo he cumplido, que yo mientras no me case no vivo con mujer, no meto mujer en mi casa. Pero no tengo, chica, vamos a ser civil y después nos acabamos a casar. Y le dije yo no, porque yo bastante te espera. Yo quiero mi matrimonio pobre, como estamos los dos, porque yo no tengo nada tampoco, pero lo quiero completo. Entonces el padre Espejo, como ya yo tenía mi sociedad, dije, me con el padre, que entregue mi medalla ya que me casé. ¿Tu medalla? Me dijo, yo era socia de María. Tuve 9 años de socia. ¿Entonces de qué? De hija de María, que se viste uno de blanco y se pone su banda azul y tiene su medalla cuando se desinformaba. ¿Y qué hacían? ¿Se rezaban? ¿Ah? ¿Qué hacían en esa Y sociedad? hacían, porque es una sociedad que uno da su limosna y va a su misa, que confiesa, comulga y tiene su sociedad como cualquier otra sociedad de otro santo. Bueno, entonces el padre Espejo lo llamó. Yo, bueno, mira, vale, no te preocupes. Yo te voy a hacer tu matrimonio. No te va a costar nada porque se los voy a regalar a los dos, porque ella ganó su matrimonio. Ya lo tiene ganado con su sociedad que tiene. Y lo demás de civil y cosas así, bueno, eso lo arreglas tú. Y donde quiera que yo los case, quedan casados, para que salgan de eso. Total, entonces, ¿verdad? Hubo fijó el cartel, hicimos cartel, quitaron las amonestaciones y nos civiliamos y nos casamos. Bueno. Bueno, y se acabó todo, pero sí me decía él que lo que le pasó a él fue que se enamoró así de mí porque desde chiquita me tenía aparte. Yo desde que te conocí, que tú eras más grandecita, tenía mi ideal. Que si tú crecías y me aceptabas, yo me casaba contigo. Y así fue. Bueno. Pero eso que nací, no tuvo trabajo de enamorarme. Pero yo no le salamería. Nunca, en ninguna parte. Ni nada, estaba preocupada. Porque me empezó a decir que no, yo una sola vez te vi bonita. Yo sé cuánto se enamoró de mí. Y siempre lo decía así delante de esto, y yo nunca le pregunté cuándo fue eso, ni qué seré. Ah, pues. Y una sola vez te vi bonita. Y así dijo que nos casamos, pero si no, no. Después, mi hija de tanto, esa gente maldecino, y echarnos broma, la Susana me gritó una vez, ay, que toda está viva. Yo voy a gastar 40 bolívares, pero voy a llevar a los 20 y la voy a quitar del medio. Aunque me pase como a Pilar Casavito, una bruja mala que hubo por aquí. No sé qué pasa. Pero lo arruinó, lo hizo mal. Porque después que él murió, le dijo el negro Carmen María, mira, mira, va el señor José María murió con su enfermedad que Dios le puso, pero se murió llevándose unas cosas malas que le hizo una mujer. Así es que si él dejó ropas por allá, agarra esas ropas de él, las lava con pasote en un río, le hace no sé qué, no sé qué más, para que no tenga eso después de muerto. Y ahora porque él me decía, caramba, yo a veces me pensaba que si hubiera, mi comadre hubiera sido otra clase de mujer, o usted, o, bueno, otra clase de familia, me hubiera imaginado que algo malo me hubiesen hecho para arruinarme, para así, porque usted vio, chica, no levantó cabeza más nunca. Un hombre que era tan aseado, un hombre que en toda fiesta lo primero era él, en todo baile que hubiera por ahí, en cualquier gente que se le muriera un muchachito y no tuviera ese material de edad para que lo enterrara. Tenía ahijados que no tenían número, ya los ahijados que tenía y que dejó. Y ese material se fue arruinando y se fue quedando, mi hija, todo en último estado, de pobreza y de todo. Entonces hasta el papá, no porque le dio nada nunca, empezó a embromarlo también, que si los peones le pedían a él real y él no les daba cuenta de trabajo, ay Jesús María, danos tanto cuenta de trabajo que el señor Dubois no tuvo para darnos lo que le pedí. El día que esa gente le iba a pagar en su conuco, Jesús María, porque le hacía conuco por extensidades, vivía a caballo en su vestido y se los quitaba. Y Jesús María tenía que ir a buscar piones, fui por la pique Yare o por allá al agua arriba, para no quitarle sus piones. Porque la obligación de todos los que vivían por su terreno era un solo día ir a la hacienda a trabajar. Y los demás ya lo podían trabajar de jueves. Pero como que era una cosa de Jesús María como a propósito. Y siempre domingo estaba de mal cosa conmigo. Y yo no, porque yo si un pañuelo me faltaba, un pañuelo mandaba a lavar y a planchar mi ropa. Yo a él no le gané más nunca nada, si no fueron las tristes carabotas que me le comía. Y últimamente comí en una posada por aquí, y que es la tía Coquita que tenía posada. Con de malías por todos lados, pero yo no me imagino nada de cosas malas. Él tampoco sabía nada de eso, pero yo no vivía sacando colación. Y como habían tantas mujeres que ya, yo no quería que le casase con nada. Esas cosas, bueno, así fue la historia. Después lo que hice fue casarme aquí mismo, empecé a tener muchachos. Después decían, esa casa se casó embarazada. Y siempre yo con la gente mala. Y como yo la casa, no. Yo tengo que me casé saliendo en estado, ¿verdad? Para las más malas que me casé saliendo en estado, digo yo según la cuenta que salte. Porque tuve a santo a los 5 meses saliendo en estado, criándole pecho. Así que lo estuve haciendo realito. Pero a los 5 o 6 meses, una edad así. Y después se me lo tuve por una fiebre que me dio. Me nació un bebito vivo, pero se me murió ahí mismo, porque la fiebre lo duró, lo quemó. ¿Tú me dijiste? A los 2 meses de eso salí en esta tubita. Y así fue que lo tuve. Y eso que ya era un hombre más de 40 años cuando se casó conmigo. Ya yo tenía 24 y él tenía 40 y pico. Después me vas a echar esa historia. No, muy bien.